Seguimos aquí en la mañana de la radio, en esta jornada de viernes. Como siempre, recibimos a integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque, bueno, empieza a andar la reforma. Queríamos conocer algunos detalles muy concretos de qué es lo que empieza a andar y particularmente qué es lo que se viene pergeñando, digamos, resolviendo desde los movimientos populares para de alguna forma enfrentar esta reforma, que a todas luces ha tenido la polémica tanto desde el ámbito político como de esos mismos movimientos, en la forma de un plebiscito donde se están aunando los esfuerzos. Recibimos al integrante de la COJUPE, que es la coordinadora de jubilados y pensionistas, José Luis Borges. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Laura, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, queriendo conocer un poco cómo esta reforma ya está andando. Se supone que ya dentro de poco tiempo va a haber una parte que se va a empezar a ejecutar, o sea, no es tan a largo plazo como puede ser un resto de la reforma, sino hay una que ya empieza a andar, y fundamentalmente, ¿cómo los encuentra ustedes en el marco de un plebiscito que quieren impulsar? Exacto. Sí, la reforma en los hechos, como se sabe, empieza a ponerse, a concretarse, digamos, a partir del mes de agosto. ¿Dónde van a entrar las cláusulas vinculadas a las pensiones, a las pensiones por viudez, etcétera? Y un poco más adelante entra a ser efectivo el tema de la obligatoriedad de la AFA. Ahora, lo más importante que hoy nosotros quisiéramos señalar y subrayar es de que el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y el Sindicato de los Trabajadores del UPS, junto con un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, políticas, que se van sumando, dicho sea paso, entendemos que el plebiscito constitucional es el camino para dar la lucha contra esta reforma, pero al mismo tiempo para modificar la seguridad social a favor de la mayoría de la población. Para decirlo de otro modo, para que la solidaridad le gane a la injusticia de esta reforma, estamos impulsando un plebiscito constitucional. Y digo, reitero, que se van sumando fuerzas del campo popular que hoy entienden que este es el camino para luchar contra esta reforma y al mismo tiempo para cambiar a favor del pueblo varios capítulos, digamos, de la actual reforma de la seguridad social, del actual sistema de la seguridad social. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, justamente definiendo un plan de campaña al mismo tiempo que las características que va a tener, que vamos a impulsar, que le vamos a dar a este plebiscito, con un horizonte muy muy muy breve, ¿no? O sea, a corto plazo entendemos que es necesario salir a la calle con una papeleta para dar incluso chances a las exigencias constitucionales, digamos. Bueno, saber que tenemos que juntar 300.000 firmas antes del 30 de abril del 2024, porque hay que entregarla 6 meses antes de las elecciones nacionales. Entonces, ese es el esfuerzo en el que estamos. ¿Hay demoras? ¿Qué dicen los otros integrantes, digamos, del Movimiento Popular? Decimos PIT-CNT, bueno, la oposición en su conjunto, otras asociaciones, organizaciones alineadas como FUCMAN, pongamos por caso, ¿se están reuniendo de alguna manera? ¿Están llevando adelante algún programa como para que se pueda decir que, porque estamos, en cualquier momento termina mayo, ¿no?, y arranca junio, y ya estamos en esta segunda mitad de año, que es un año preelectoral, y se empieza a perfilar o empiezan los perfilismos? Exactamente. Sí, notoriamente. Además, en realidad, en el sistema político, la inmensa mayoría de los partidos ya están en campaña, ¿no?, ¿verdad? Vienen haciendo campaña hace varios meses y ya están en campaña electoral, eligiendo candidatos, recorriendo el país. Pero mire, por las declaraciones de prensa, por lo que hablamos con muchos compañeros del Movimiento Popular, de la oposición política, de la oposición parlamentaria, de las organizaciones sociales. Hay todavía distintos enfoques, que son en definitiva reflejo y continuidad de cómo se encaró la propia lucha contra esta reforma, ¿no verdad? Entonces, nosotros no juzgamos intenciones, pero sí señalamos que es relativamente claro a través de la prensa, por ejemplo, las posiciones de algunos dirigentes del Frente Amplio que cuestionan el camino del plebiscito, mientras que otros, sobre todo fundamentalmente militantes del Frente Amplio, lo apoyan. Pasa algo por el estilo a nivel de la cúpula del PCNT, mientras que hay sindicatos que ya se han definido a favor del plebiscito, que es la herramienta de lucha que entendemos hay que poner en práctica rápidamente. A veces lo decimos de una forma más tajante, hay que hacerlo a partir de ahora. Tiene que ser el plebiscito constitucional el camino principal de la lucha ya. Es urgente, es necesario, es impostergable y sobre todo, digamos, bueno, es muy importante los contenidos de este plebiscito. Nosotros entendemos, ya lo hemos dicho y seguramente algunos escuchan, nos dirán, bueno, ya nos tienen aburrido con eso, pero el plebiscito constitucional es el camino que debemos seguir para asegurar, para defender y ampliar derechos en materia de seguridad social. Esta lucha nuestra, y vamos a seguir insistiendo en este aspecto, como en otros, pero nos parece cardinal este aspecto, no es solamente una lucha para defender lo que hay. Nosotros queremos cambiar lo que hay, ampliando derechos. Tenemos que defender los derechos que pretenden ser avasallados, que son avasallados por esta reforma que ya ha sido aprobada, como decía usted, pero al mismo tiempo tenemos que ampliar derechos, tenemos que asegurar que hay derechos de los trabajadores, del pueblo trabajador, y digo pueblo trabajador en sentido muy amplio, no solo a los obreros, no solo a los asalariados. Esta reforma toca los intereses también, las necesidades también, perjudica las necesidades también de sectores de la población, pequeños comerciantes, pequeña producción industrial y agrícola, la producción familiar en el campo, perjudica a una mayoría de la población. Por lo tanto, tenemos que defender los derechos adquiridos por esos sectores, pero además queremos ampliarlo. ¿Qué quiere decir que queremos ampliarlo? Para explicarlo, ¿no verdad? Nosotros entendemos que en la lucha del plebiscito queremos llevar a la Constitución, con un plebiscito constitucional, un conjunto de medidas que empiecen a avanzar en justicia social. Le decía ahí hace unos minutos, esta es una lucha entre la solidaridad, ¿no verdad?, necesaria para sostener y desarrollar una seguridad social, y la injusticia de esta reforma y de la situación actual. Es una cosa injusta, para señalar cosas concretas, que la jubilación mínima sea de 17.000 pesos, de una forma de sobrevivir apenas en la pobreza y de caer progresivamente, pero inevitablemente, en la miseria. Entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar la condición de la mujer en materia de seguridad social, que es doblemente perjudicada de distintas formas a la hora de jubilarse. Entonces entendemos que es prioritario dar una respuesta que tienda a corregir, digamos, esa injusticia que sufre, esa doble injusticia que sufre la mujer, de ser la mujer trabajadora en particular, y principalmente de ser explotada, digamos, como trabajadora, y al mismo tiempo de soportar la carga del trabajo diario en la casa. Hay estudios muy profundos hechos en cuanto a la desigualdad entre el trabajo de la mujer y del hombre en la casa, y por lo tanto entendemos que tiene que estar también incluido ese derecho con medidas concretas de compensación a la hora de la jubilación u otras medidas que se pueden aspirar en mayor profundidad para corregir esa injusticia. Tiene que haber, por supuesto, lo hemos manifestado muchas veces, medidas que impidan el aumento de los años de trabajo. Nosotros rechazamos la lógica que implica de que se tomen medidas de reforma en la seguridad social que impliquen, que exijan más años de trabajo a los trabajadores, o sea, seguir con tener que aceptar mayor explotación y tener que seguir aceptando, digamos, que seamos los trabajadores que ponemos el lomo y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para seguir generando riquezas que van a muy pocos bolsillos y que no generan condiciones de vida decentes a nivel de la mayoría de la población. Y por supuesto que también la cruz de los caminos es el tema del sistema mixto. Nosotros nos hemos manifestado que el sistema mixto es funesto para la seguridad social. Nosotros queremos un sistema absolutamente estatal que cubra todos los ítems que cubre la seguridad social, que hoy los cubre el BPS, y que todos los aportes de los trabajadores vayan para el BPS, para todas las prestaciones, como decimos, que le ofrece el BPS a la mayoría de la población, a saber, desde las asignaciones familiares, pasando por el seguro de enfermedad, el seguro de paro, hasta las jubilaciones y pensiones, obviamente. Para hacer un resumen de esas prestaciones, porque en realidad las prestaciones del BPS son muchas, hay una gran cantidad de prestaciones, que nos protegen de los problemas que genera esta sociedad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hoy estamos en diálogo permanente, yo diría urgente, con todos aquellos que quieren dar esta pelea para justamente conformar el esqueleto de ese plebiscito constitucional. Yo cité 3-4 temas nomás, pero hay muchos más. Entonces, para conformar, digamos, definir ese esqueleto que nos permita dar esta batalla a favor de la solidaridad y en contra de la injusticia que genera esta reforma de la seguridad social. José Luis, como siempre, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con José Luis Borges, integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, dentro del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita.